buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos y bienvenidas a la revista informativa de esta emisora. Mientras tanto y por si acaso, los saludamos. Carlos Gómez en los controles, Álvaro Susarini está en la producción, Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez. Lo vamos a acompañar hasta las 9:50 minutos de la mañana. Esperamos que hayan descansado, que hayan desayunado, estén algunos en su trabajo y otros que todavía están descansando, porque ya la otra semana arranca como a fuerza el proceso operativo de la patria, ¿no? Mucha gente ahorita está descansando, hoy es Día de Reyes para quienes lo celebran, y hay gente que venía, yo ya estaba viniendo al trabajo, no sé si usted los vio, gente que estaba de fiesta anoche. ¿Sí? Sí, toda la calle por aquí en Las Mercedes, eso era, bueno, iban felices por toda esa calle, entonces por ahí hay gente que está todavía descansando, y nosotros nos tocó arrancar esta semana con el trabajo. Ya la otra semana se retornará a las clases, seguramente a los trabajos, todo esto, ¿no? Aquellos que todavía están descansando. Así que aprovechen este viernes y este fin de semana y aprovechen que estamos nosotros aquí para comentar las noticias del día. ¿Cómo amaneció usted, Jessica Dos Santos? Bueno, muy bien, no tan bien como aquellos que andan celebrando y descansando, pero bueno, muy bien, arrancamos muy bien, esperando que ya la semana entrante esté todo el país activadísimo, que hayan pasado estos días de descanso y de compartir, y bueno, nos pongamos cada uno en nuestras labores, así como nos ha tocado a nosotros en el inicio del año. Hoy amaneció súper oscuro, parece que el clima estuviera como de lluvia, o por lo menos está nublado, ¿no? Entonces, saquen sus paragüitas por si acaso, y abríguense, porque está haciendo todavía bastante frío. Estaba leyendo que los pronosticadores dicen que este frío se va a mantener por lo menos los primeros 3 meses de este año, así que a resguardarse, porque por allá da alergia, da gripecita. Bueno, entonces todos queremos que todos ustedes estén bien resguardaditos para que no les pase nada y puedan arrancar el año con mucha alegría y mucha energía. Bueno, así es. Así que bueno, vamos a igual entrar en el panorama informativo, pero antes vamos a pedirles a todos y cada uno de ustedes que nos acompañen hoy a través de nuestra mensajería de texto. Pueden escribirnos al 0414-182-8973, 0414-182-8973, y también tienen nuestro Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Hoy arrancamos el panorama informativo en Venezuela, porque ayer se dieron las primeras declaraciones luego de haber sido designado vicepresidente de Venezuela de Tarek El Aissami. Él estuvo allí haciendo un balance sobre el año 2016, un año que calificó de resistencia, y también sobre lo que se viene en el 2017, un año que para él debe ser el de la consolidación de las victorias. Todas estas declaraciones se hicieron durante el acto de juramentación de Cariberto como nueva gobernadora encargada del estado de Aragua. Recordemos que Tarek El Aissami estaba como gobernador de Aragua. Al asumir las tareas de vicepresidente, pues se juramenta ahora Cariberto como la gobernadora encargada del estado Aragua, y además Felipe Contreras como el nuevo secretario de gobierno del estado Aragua. Allí Tarek El Aissami estuvo haciendo un recuento, pues, de cómo ha sido el año 2016, y también rechazó los ataques contra la democracia que se están viviendo en Venezuela, y rechazó que la Asamblea Nacional continúe en desacato y que no se ajuste a las normas de nuestra Constitución. A una Asamblea Nacional que asumió el poder para desde ahí abiertamente llamar al derrocamiento de un gobierno constitucional. Pero miren ustedes la ironía, el cinismo de esta gente, de esta derecha, una derecha que ganó y fue reconocida como tal, ganaron, y desde la Asamblea, luego de haberse juramentado, llaman a derrocar al presidente Nicolás Maduro y dicen que nosotros somos una dictadura. Bendito sea Dios. Hoy escuchábamos el discurso de odio del supuesto juramentado, porque hay que recordar que para nosotros eso no existe. Mientras que estén en desacato, no reconocemos a esa Asamblea Nacional ni a su directiva, no la reconocemos. Esa Asamblea es ilegítima. Bueno, ese es Tarek El Aissami, actual vicepresidente ejecutivo de la República, quien también ha afirmado que va a mantener el trabajo, ¿verdad?, que vino desarrollando como gobernador del estado Aragua, que donde él esté siempre va a llevar Aragua en el corazón, decía ayer, ¿no?, con esa necesidad de seguir transformando y dándole estabilidad a esta región, a esta zona del país. Yo no vengo aquí a despedirme, vengo aquí a comprometerme más con Aragua. Si me lo permiten, lo digo desde el corazón. Ustedes saben que amor con amor se paga. Yo cuando vine a Aragua, juré, diciembre del 2012, cumplir el plan de la patria. Juré nunca traicionar al pueblo. Juré nunca descansar hasta reconstruir un estado que hace 4 años era otro. Hoy, orgullosamente, lo puedo decir, Aragua es un estado potencia dentro de la Venezuela potencia, con un pueblo moralizado, con un pueblo de pie, luchando, batallando. Yo estoy profundamente orgulloso y ese amor por Aragua jamás podrá desaparecer dentro de mi corazón. Donde quiera que esté, voy a trabajar por Aragua. Bueno, y estamos escuchando entonces las palabras de el antiguo gobernador de Aragua, ahora vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, haciendo ese balance y comprometiéndose también, bueno, ahora el compromiso no solamente con Aragua, sino con todo el pueblo venezolano, que tiene expectativas positivas, pues, en torno no solamente al vicepresidente, sino a todo ese nuevo gabinete que fue designado por el mandatario Nicolás Maduro. Pero bueno, el día de ayer también salieron informaciones por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela. Ayer estuvieron allí cambiando pues su directiva, luego de un año de no haber hecho mucho, pero bueno, luego de un año estuvieron cambiando allí a sus figuras. Ahora el nuevo presidente electo de la Asamblea Nacional es el diputado por parte de Primero Justicia, Julio Borges. Él va a estar para todo este periodo de sesiones del año 2017. Va a tener como primer vicepresidente a Freddy Guevara y en la segunda vicepresidencia a la diputada Denis Fernández. Todo esto ocurrió el día de ayer, cerca de las 11 de la mañana, en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, que sirvió precisamente para juramentar a esta nueva directiva y despedir pues al señor Henry Ramos Alup, que se fue sin mucha pena y sin mucha gloria, porque no hay tantas cosas que retratar que hiciese, ¿no?, la Asamblea Nacional. Allí estuvieron también los diputados del Bloque de la Patria, del chavismo. El diputado y jefe del Bloque de la Patria, Héctor Rodríguez, estuvo resaltando que esta recién juramentada nueva directiva de la Asamblea Nacional está asumiendo en medio de una situación de inconstitucionalidad y de desacato que fue provocada por la propia gerencia de la oposición. En una circunstancia de desconocimiento de los poderes públicos de la Constitución, llega la sesión de instalación del día de hoy, lo cual es muy grave porque coloca al intento de nueva directiva en una situación también de inconstitucionalidad y de ilegalidad. Aspirábamos, veníamos a esta sesión producto, bueno, de las conversaciones en privado, en público, que se habían tenido con el diputado Julio Borges, con la esperanza de que efectivamente cambiara la actitud grosera, prepotente, conflictiva que trajo el diputado Ramos Ayú el año pasado. Sin embargo, al escuchar su discurso, pareciera que esa silla del presidio de la Asamblea Nacional inmediatamente activa las ganas, la necesidad de ser candidato presidencial. Bueno, importante, porque aparte en el discurso el señor Julio Borges estuvo nuevamente convocando a esos sectores de la oligarquía rancia y violenta a calentar las calles. Bueno, y al colocar como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional al señor Freddy Guevara, todos entendemos, ¿no?, hacia dónde pudiera también dirigirse esto, porque el señor Guevara se presenta como un hombre democrático y toda capaz, con capacidad según él para dialogar, y finalmente siempre está detrás de esos grupitos que de jóvenes que salen a las calles y que luego lo desconocen a él, ¿no? Que es más interesante, porque ellos lo convocan y hacen todas estas movilizaciones violentas y después cuando él intenta supuestamente calmarlo, lo desconocen y lo pitan y no lo quieren como líder, ¿no? Pero bueno, ahí es está Julio Borges dirigiendo ahora la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional que hay que reiterar está en desacato, que ha hecho la juramentación en desacato, además, porque no está operando como debería en favor de la Constitución y las leyes y el pueblo. Entonces, bueno, Julio Borges dijo que una de sus primeras acciones era darle continuidad a lo que había hecho Ramos Alud, de convocar a denunciar que el presidente Maduro supuestamente estaba dejando el cargo vacío, o sea, que tenía un vacío de poder en Venezuela. Y una cosa absurda y irreal lo que estos señores seguirán haciendo dentro de la Asamblea Nacional para intentar golpear al gobierno bolivariano y golpear al pueblo, ¿no? La estabilidad del pueblo en medio de toda la guerra que nosotros hemos vivido. Así que hay que estar bien pendiente de este nuevo periodo legislativo, porque Julio Borges también se presenta como un hombre altamente demócrata. Y sabemos que sus intenciones son contrarias, ¿no? Otro año más con una Asamblea Nacional que no sirve para nada y que no es capaz de aceptar que sus acciones están destinadas a destruir, ¿no?, el proceso bolivariano. Nosotros vamos a vencer y estoy segura que el pueblo venezolano será capaz de entenderlo. Yo creo que se están hundiendo, ¿no? Creo que esto que ocurre, Jessica, en la Asamblea Nacional, este nuevo periodo va a terminar de hundir a la Mesa de la Unidad, porque entre ellos mismos incluso ya hay bastantes diferencias evidentes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa de aquí en más. El pueblo venezolano a resistir y a seguir denunciando lo que ocurre a lo interno. Otra información anoche, y llamamos y reiteramos nuevamente a todo el pueblo venezolano a esperar los anuncios oficiales. Anoche en vía Twitter escribió el ministro Ernesto Villegas de Comunicación e Información aquí en Venezuela, reiterando que fuerzas militares siguen desplegadas en la búsqueda de esa aeronave, ese helicóptero de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que está desaparecido desde el 30 de diciembre del año pasado. Es un helicóptero EB-0796 que está siendo buscado en Amazonas, y lo hizo a través de su cuenta en Twitter porque hay muchos rumores por allí circulando en las redes de medios de comunicación diciendo que ya se había encontrado a la tripulación, al helicóptero. Cuidado, los únicos capacitados para dar las informaciones oficiales de todo el proceso de investigación es el Ministerio de Defensa del país y, en su defecto, también el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, o cualquiera de los voceros que él designe o el ministerio designe para hacerlo. Entonces, mosca, porque no hay nadie más allá de los rumores que han lanzado los medios de comunicación privados, y algunos se han hecho eco de ellos. No hay nadie que haya salido todavía a dar este tipo de informaciones diciendo que apareció el helicóptero. Hasta ahora esa información no ha sido confirmada por el gobierno nacional ni por el Ministerio de la Defensa. Bueno, ayer otra vez pedí al ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, a los medios que recuerden que no es tiempo de ligereza, ni los medios ni los políticos deberían caer en este tipo de rumores. Y bueno, exhortaba también a la población a no usar esa situación como un discurso político más y a mantenerse unida en oración para que aparezca este helicóptero de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así que bueno, ahí están también puestas las expectativas y las esperanzas, ¿no? Pero bueno, también hay que comentar, y hablábamos allí del vicepresidente, hay que comentar que ya todas las personas que fueron designadas en esos cambios de gabinete han estado durante el día de ayer asumiendo, ¿no?, sus distintas carteras. Por ejemplo, Erika Farías acaba de declarar el día de ayer que ella viene con toda la intención de expandir todos los planes de agricultura urbana en el país. También el ministro ahora para la cultura, Dan Chávez, ha declarado que él piensa promover las tradiciones, la organización y la formación cultural de todo el pueblo venezolano para que nuestra cultura se aboque a la construcción del verdadero socialismo. Esto lo decía en un acto también efectuado en la Plaza Bolívar de Barinas, porque ayer se recordaban 46 meses de la siembra del presidente Hugo Chávez. Así que bueno, poco a poco ya cada uno ha ido asumiendo allí sus carteras y ha ido haciendo las respectivas declaraciones y bueno, cuáles son sus planes. También lo hacía Udbel Roa, quien ahora está encargado del Ministerio para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, en sustitución de Jorge Arriaza, y él decía que su principal objetivo, me parece muy bien, va a ser fortalecer el movimiento estudiantil universitario. De hecho, acotaba que él también viene pues de esas largas luchas estudiantiles y que por eso, bueno, él se propone eso, y además se propone que ese fortalecimiento sea en hermandad entre los jóvenes universitarios de otras naciones, de otros pueblos de nuestra Latinoamérica. Así que bueno, vamos a estar bien atentos, ¿no? A seguir de cerquita pues lo que van a estar haciendo estos nuevos integrantes del gabinete venezolano. Y en Twitter también el ministro del Trabajo estuvo escribiendo que ya estaban, ¿no?, haciendo uso de todas las facultades que tiene como ministro para poder atender las necesidades del pueblo, ¿no? Entonces nosotros lo veíamos por Twitter a Francisco Torrealba haciendo también esa revisión de lo que ha sido este periodo de trabajo del anterior ministro para poder atender cuáles son las fallas, cuáles son las cosas positivas que se tienen y hacia dónde tiene que avanzar. Ojalá, ¿verdad?, haya mucha más trabajo en las calles, que era lo que pedía el presidente Nicolás Maduro. Y cuando hacía su presentación del nuevo gabinete, él reiteraba algo que había dicho el año pasado también, ¿no? Necesitamos unos ministros y unas ministras que puedan entender que cuando el comandante Hugo Chávez le dio el carácter de Ministerio del Poder Popular, es para que el pueblo, ¿verdad?, sea atendido en cualquier situación y que el pueblo sea gobierno, ¿no? Que eso es el objetivo real de esta revolución, el pueblo empoderado en la revolución, haciendo y construyendo una patria, y eso lo hace junto a un equipo que es designado, pero ese equipo debe conectarse en las calles, no puede estar, y eso lo comentó Chávez en su momento y lo ha comentado ahora el presidente Maduro, no puede estar encerrado en una oficina o cómodamente en una casa, no tiene que estar en la calle trabajando, así que esperamos que todos estos ministros, conocemos a muchos de ellos, otros son nuevos, ¿verdad?, y se les está dando esta oportunidad, vayan ahí a las catacumbas del pueblo, decía el presidente Maduro, a encontrarse con nosotros y nosotros con ustedes para poder entender qué es lo que debemos hacer, hacia dónde debemos caminar. Ya tenemos las leyes, tenemos nuestro plan de la patria hecha ley, tenemos ese plan, ¿verdad?, Carabobo, esa agenda Carabobo para el año 2017-2018, y en función de ella debemos abordar cada una de las etapas nuevas de esta revolución para seguir venciendo la guerra económica, la guerra no convencional que se ha lanzado contra Venezuela, pero también para encontrarnos como gobierno, ¿no?, único, unido, frente a estos sectores de la ultraderecha que siguen enquistados allí en la Asamblea Nacional. Son las 8:23, 23 minutos de la mañana. Su opinión es importante y queremos conocerla. También su propuesta, alguna necesidad de expresar por esta vía sus comentarios, usted lo hace al 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Yo no sé si ya le ha llegado mensajitos. Sí, por acá sí, ya hay algunos. Acá nos dicen: hola, buenos días, el 23 de diciembre mi mamá recibió la tarjeta Hogares de la Patria, y no solo ella, sino la mayoría de las vecinas, sin importar si eran chavistas, opositoras o despolitizadas, dice, nos cuenta Fabio. Bueno, Fabio, esas son noticias necesarias. Eso. Si llegan las misiones y si llegan este tipo de ayuda. Por aquí nos dicen: Borges ayer habló claramente en su discurso, enseñando a la Venezuela y al mundo sin disimulo los colmillos del fascismo, dice aquí Jorge. También acá y decía que no había alerta y que es una dictadura. Sí, yo decía, y él estaba siendo nombrado presidente de la Asamblea Nacional. Y estaba diciendo su plan golpista ahí. Yeah. Por aquí también nos dicen: hola, muy buenos días, soy Goyo, un nuevo oyente. Hola, desde Goyo, el municipio San Diego. Hola. Un abrazo, Goyo, bienvenido. No te vayas, Goyo, quédate con nosotros. Por aquí también nos dicen: muy buenos días, es Oscar Toro, les escribo desde Carabobo, nos llegó la bolsa y también el pernil. Eso. Estamos agradecidos, que viva la revolución, viviremos. Muy bien. Acá también nos escribe: muy buenos días, mis reinas del sur, es Enrique, qué vergüenza y qué pena me da ver una Asamblea Nacional llena de una oposición tan arrastrada y apátrida, dice este mensajito. Síganos escribiendo 0414-182-8973, 0414-182-8973. Y bueno, hablando también de esas noticias que deben ser mencionadas, tenemos que decir, porque es bastante positivo, pues, que el día de ayer el sistema de transporte masivo de Barquisimeto, el Transbarca, anunció que se han abierto unas nuevas rutas extraurbanas que van a comunicar a Barquisimeto con Maracaibo en el estado Zulia y también con Caracas, la capital de Venezuela. Así lo anunció el presidente de esta empresa pública de transporte, Transbarca, Nelson Torcade. Precisaba que estas nuevas rutas, que serán activadas durante las próximas semanas, durante el primer trimestre de este año, van a estar funcionando a través de una alianza entre el CICSA de Caracas y el Metromara de Maracaibo. ¡Qué maravilloso! Uh-huh. Ojalá poco a poco pudiéramos ir conectando así todos los estados, las capitales de nuestros diferentes estados en Venezuela. Y fíjate, va a ser autobuses de piso y medio, como se le conocen a estos autobuses, que además son cómodos y son seguros, esa ruta Barquisimeto-Caracas, la otra ruta Barquisimeto-Maracaibo, pero probablemente, decía, se extienda la ruta hasta Boconó, en el estado Trujillo, así que va a haber comunicación con Occidente, con el centro y con los Andes de Venezuela. En el caso de Caracas, decía ayer Torcarte, que está programada 3 salidas al día, una de estas salidas hará escala en Valencia, en el estado Carabobo, y en Maracay, estado Aragua, y recordaba que todo el sistema de transporte transporte masivo administrado por el gobierno nacional tiene en el país 35 operadoras. Todas están trabajando en función no solamente del transporte de la población hacia el interior de las ciudades, sino también hacia las grandes y pequeñas urbes del país. Así que ya saben, a partir de este primer trimestre del año va a funcionar y va a comenzar a operar esa comunicación de rutas extraurbanas entre Barquisimeto, en el estado Lara, Maracaibo, en el estado Zulia, y Caracas, aquí, capital de Venezuela. Saludamos esto, y como tú bien dices, Jessica, no solamente a través de los autobuses, hay un proyecto hermoso del comandante Chávez de proyectar esa Venezuela ferroviaria, ¿no? Ya poco a poco va creciendo el sistema en metro, no solamente en Caracas, sino también en Carabobo, en Zulia, ojalá en otras regiones también se pueda instalar, y por allí conectar todo el país. Nosotros teníamos trenes aquí en Venezuela, eran en su mayoría trenes de carga, pero también de pasajeros, y eso fue producto también del sistema neoliberal, fue siendo arrebatado, ¿no? Para poder también generar otro tipo de mecanismos de control de la distribución de rubros y muchas otras cosas. Eso nos los arrebataron y nosotros tenemos que proyectarnos hacia allá, hacia el crear un sistema masivo de transporte, de interconexión, no solamente para los venezolanos o para el ciudadano, sino también para la carga y distribución de rubros. Pensemos en grande para poder alcanzar objetivos tan extraordinarios como eso de interconexión. Son las 8:27, vamos a la pausa. Cubanero se llama este grupo y el tema es una fusión latina que se llama Lost on You, una versión. Ya venimos con más. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Un encuentro con nuestras raíces. Música, cultura, raíces, la radio del sur, latidos musicales de nuestra América. El pueblo mexicano recibió el año 2017 con un aumento del 20% de los combustibles. Lo llaman el gasolinazo. Así actúan los gobiernos de derecha, como el de Enrique Peña Nieto en México. La ciudadanía salió a las calles para rechazar el aumento. Escuchemos las voces del pueblo mexicano. Como una muestra de absoluto rechazo de los niveles a los que llega el gobierno. Lo de la gasolina era el último golpe de gracia que le faltaba al país para arruinarlo más. Somos Pueblo en Resistencia. Este y todos los lunes, la Radio del Sur te invita a escuchar SOS Radio. SOS Radio. Todos los lunes, a las 11 de la noche, hora local de Venezuela, solo por la Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. SOS Radio. El trabuco venezolano, es este el trabuco de la patria. Aquí está, hombres y mujeres. Trabuco de la patria. En enero de 2017, el presidente Nicolás Maduro renovó su equipo de ministros. ¿Quieres conocer los nuevos integrantes? Escucha. Tarek El Aissami en la vicepresidencia ejecutiva. Ramón Lobo en economía y finanzas. Nelson Martínez en petróleo y minería. Elías Jagua en educación. Adán Chávez en cultura. Ubel Roa en educación universitaria, ciencia y tecnología. Francisco Torrealba en trabajo. Antonieta Caporales en salud. Aristóbulo Isturiz en comunas. Erika Farías en agricultura urbana. Ramón Velázquez en ecosocialismo y agua. Almirante César Salazar en obras públicas. Y la almiranta Carmen Meléndez en la vicepresidencia de la soberanía política, seguridad y paz. Trabuco venezolano, es este el trabuco de la patria, La Radio del Sur, Caracas, 98.5, Distrito Capital. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Tengo recuerdos, siento sueño, es ver de nuevo todo a mi alrededor. Tanto que hicimos y todo lo que hemos vivido, sabes, fue cosa de Dios, que lo sanó. Smoking if you got it, cause it's going down. Todo lo que quiero eres tú. I never get to heaven, cause I don't know how. Quédate aquí. quiero rechazo, quiero abrazo. Sé que lo necesito, no lo hago de verdad. Déjate que va. Cubanero, yo soy Yu, Cuba Fusión Latina, nos dice Mercedes, y muy buenos días, Susana Palmena. Sentí que estaba entrando al programa. Se notó, lo percibimos. Muy buenos días, de las redes son las 8:35. Es que me acabo de despertar y ahora es que estamos arrancando. Media hora antes, por si acaso. Es que nos estamos despidiendo además de toda esta... este estilo, y entonces nos cuesta como entender que el lunes vamos a arrancar con nueva música, cortina, nueva presentación. La presentación a nosotras nos gusta. Vamos a ver si los usuarios nos gusta. Es un poquito graciosa. Es que ya les dijimos que íbamos a venir con un toque más fresco. Claro, porque estamos. Este año vamos a viajar en moto. Y uno cuando se monta en moto le pega la brisa. Claro. Si hay frescura, pues un poquito. Esperábamos tener allí el frescor necesario. Nos dice Susana Palmero que nos está escribiendo. Hola, Vane, Jessica, buenos días. Viste que yo le estaba respondiendo a Susana. Claro. Yo celebrando Reyes porque hoy cumpliría años mi mamá y nos pone los corazones. Un beso grande para todo mi querido equipo de la Radio del Sur. ¿Quién nos quiere saludar? Eloína. ¡Eso! Hola, ¿cómo estás, Eloína? Bien. Pegué más para poder escuchar bien a Eloína. ¡Qué feliz día de Reyes! ¡Reyes, Eloína! ¿Cómo anda? Bien, bien. Mira, Eloína, ¿alguna canción que te guste y que nosotros busquemos por aquí para que la baile? El Gran Combo. El Gran Combo. Vamos a ponerle el Gran Combo, Eloína. ¿Cualquiera, Eloína? ¿Cualquiera del Gran Combo? Sí, cualquiera. Cualquiera. Eloína, ¿ya tu hija te contó que está en la presentación del programa de este año o no te ha contado nada? No le ha dicho. Va a escuchar a María Gabriela durante un año abriendo la presentación de este programa, ¿yo? Para que celebre. Mándale un beso a Eloína. A Eloína, que está allí escuchando, la queremos, Eloína. Usted no sabe cuánto hemos aprendido a querer a Eloína sin conocerla. Bueno, no la conozco, Eloína. ¿Verdad? María Gabriela la adora. Y bueno, conocemos a Gabriel, que también la adora. Así que bueno. Porque es como un mini Eloína. Es como un mini Eloína. Parecen todos. Sí, son todos igualitos, son todos igualitos. Así que un beso para Eloína, un beso para Susana. Bueno, donde esté su mamá, Susana, bueno, acompañándola siempre. Yo, aquí hay una propuesta de un usuario. Es un poco interesante, pero en medio de las tareas diarias también un poco complejo. Uh-huh, a ver. Y creo que deberíamos todos hacerlo posible de alguna forma, no solamente los que estamos aquí, sino todos en general. Dice, buenos días, chicas lindas. Ustedes repiten lo que dijo el presidente ayer y de que ustedes, y que de ustedes es suficiente leer solo las noticias, ¿no? Por ahí ya nos está juzgando. Para nosotros no es suficiente leer las noticias, hacemos muchas otras cosas fuera de aquí del programa. ¿Por qué no toman una denuncia por semana e investigan o resuelven un problema? Por ejemplo, denuncian una panadería, ¿verdad? Por lo menos allá en Carabobo, X o aquí en Caracas. Se presentan, alguna de nosotras dos, preguntan, investigan y exponen el resultado. Me parece que eso es ir a las catacumbas. Una propuesta, pero no creo que solo dependa de nosotras dos, que tenemos que estar aquí cumpliendo la tarea de informarles. Podemos nosotros hacer nuestras investigaciones de cosas que ya hemos hecho y a lo mejor no las exponemos aquí, pero sí las podemos exponer en otros lados. Claro, bueno, pero es una labor diaria colectiva. Claro, no es solamente de nosotras dos. Creo que es una, como un regaño que nos dice el usuario ahí, pero no es para nosotras dos nada más. Es un trabajo colectivo. A veces yo lo he dicho, mucha gente que lo denuncia no los escribe, pero entonces creen que nosotros podemos resolver. Por lo menos no poner resuelve, ¿no? Nosotros no podemos resolver, ¿verdad? Si pudiéramos resolverlo, mire cuántas cosas no hubiésemos resuelto en esto, en este tiempo de trabajo, ¿verdad? Ojalá. La gente cree a veces que los periodistas somos, o así los han impuesto el sistema también, ¿no? Que somos la panacea porque estamos allí buscando cosas. No, no, no, no. Nosotros estamos allí para intentar construir con ustedes lo que realmente ocurre, ¿no? Hay muchas verdades y cada uno tiene una visión distinta de la realidad. Lo que nosotros debemos siempre es mantener la ética, la constancia del trabajo y decir las cosas cuando realmente sean ciertas como es. Si las cosas no son así, uno las puede investigar, como dice tu usuario, ubicar cuáles son las fallas y, bueno, comentarlas, pero no puede estar montado en todas las denuncias. Ni el propio presidente puede solo. Para eso tiene un equipo de gobierno y para eso nosotros somos pueblo empoderado, se supone, en trabajo colectivo para hacer lo propio en cada una de sus zonas. Por lo menos yo en mi comunidad yo puedo trabajar y hacer investigaciones en colectivo y resolver nosotros allá si se puede resolver, si no hay que ir a instancias mayores. Pero de eso de que vamos ahí, Jessy, que yo una por una la denuncia, investigarla para decirle a ustedes qué pasó y cuál es el resultado, bien complejo. Eso tiene que ser un trabajo colectivo y no solamente de dos personas o de los que ustedes creen que son las personas que deberían hacerlo, ¿no? Bueno, trabajo de todos y todas. Por acá también nos siguen escribiendo más usuarios, nos están diciendo, muy buenos días, por favor, un llamado a todas las empresas de gas que se aboquen al problema que tenemos los carabobeños, que no consiguen gas, y también nos pregunta aquí que para cuándo salen los billetes nuevos. Bueno, ya andan en eso, han dicho también la banca que están pesando, calibrando los cajeros automáticos al nuevo peso y a la nueva figura de los billetes que ya han venido llegando al país. Como ustedes saben, hubo varias entregas de billetes durante el mes de diciembre y bueno, se tienen que hacer todos esos ajustes. Hasta el 20 de este mes está en circulación el billete de 100 y seguramente cuando se acerque esa fecha es que vamos a estar recibiendo más informaciones al respecto. Por acá también nos dicen en otro mensajito, hola, un muy buen día para ustedes, mis bellas, es José. Bueno, muchas gracias a José que nos está dando los buenos días. Y aquí también nos dicen, muy buenos días, Dios me las bendiga, unamos todos nuestros esfuerzos siempre, dice el señor Mario en este mensaje. Y aquí también nos dicen, nadie debería desestimar las palabras de Borges, es evidente la pérdida de apoyo que tiene el gobierno y a veces el desencanto en el pueblo es un factor muy peligroso. Por acá también nos están diciendo, muy buenos días, mis bellas, es Wendy, quiero felicitar a mi sobrina Lucero, que está de cumpleaños. Eso, hoy. Lucero. Son añitos de vida y alegría. Qué gracia tenerte. Feliz cumpleaños a Lucero, un beso y un abrazo, que la pasen hermosa. Que la pasen bonito y lo disfrute y siga creciendo así con el amor de su familia. Por aquí también nos dicen, hola, buen día, yo soy Cristina Oviedo, les escribo desde Valencia, estaré esperando el día 20 para ir a sacar mi carnet de la patria, ya que creo en el proceso y estoy también censada para la adjudicación de vivienda y tengo mucha fe para este año 2017. Soy una fiel oyente, dice aquí Cristina. Que así sea, un abrazo. Bueno, y todos estar pendientes allí cuando den los parámetros, ¿no?, de ese proceso. Ya el presidente habló que era el 20 al 22 de enero. Falta ubicar los espacios donde se va a hacer la carnetización. Bueno, acá también nos dicen buenos días, la saludamos desde Valencia en el asentamiento agrícola El Socorro. Somos la familia Romero y saludamos también al presidente Nicolás Maduro y a todo el pueblo venezolano. Un saludo, un abrazo entonces a todos ustedes por allá y esperemos que se mantengan conectados con nosotros este año. Aquí nos dicen hola, feliz año para todos, este debe ser el mejor año para nuestro pueblo valiente, esperemos que Borges y los demás cuchitrís de la asamblea se pongan de acuerdo con el gobierno y trabajen juntos para las mejoras del país, dice Davis en este mensajito. Bueno, ahí está, 8:43 minutos de la mañana. De Venezuela nos vamos a ir hasta Argentina porque el Banco Central ha designado a un señor que se llama Esteban Bertela para que esté al frente de la mesa de dinero de la entidad monetaria. Él se va a encargar, según la información que leíamos en página 12, de la administración de las reservas internacionales y la autorización del giro de utilidades de las firmas multinacionales. Él es directivo del HSBC y es parte de todo el equipo también técnico, ¿no?, que ahora va a tener en materia económica el gobierno de Mauricio Macri. Vamos a hablar de quién es este señor, Esteban Bertela, y por qué se ha tomado este tipo de decisiones, hacia dónde están dirigiendo también al Banco Central, lo están encaminando. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Amanda Alma, ella es periodista argentina, ha estado en varias oportunidades con nosotros acá en esta revista informativa. Amanda, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida a este nuevo año a la Radio del Sur. Buenos días, muchas gracias por la comunicación. Bueno, Amanda, hemos estado chequeando informaciones que señalan que el Banco Central de Argentina habría incorporado un nuevo directivo y se trata de Esteban Bertella. Quisiéramos que nos contaras un poco quién es este nuevo funcionario y por qué genera tanto asombro que él ahora también esté dentro de quienes van a estar gobernando el Banco Central de Argentina. Bueno, lo primero que tenemos que decir es poner en contexto que en los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y a partir de la difusión y la filtración de información que se conoció desde París y desde Suecia hace ya 3 años atrás, la lista de cuentas no declaradas de distintos empresarios del mundo, en Argentina eran 4.040 cuentas que estaban en bancos en Francia y en Suiza, que no habían sido declaradas, entre los que se encontraban dos personajes, bueno, uno ya no es parte del gobierno, pero sí el nuevo director que pusieron al frente del Banco Central. Estamos hablando de la denuncia que se hizo en aquel momento sobre la maniobra de evasión fiscal a nivel mundial que se pudo conocer. En Argentina se inició un proceso de investigación en el Congreso de la Nación para ver cuál era el rol del banco HSBC. En ese momento se ha hecho la denuncia y por eso esta persona que ha sido nombrada al frente del Banco Central, al frente de una de las áreas del Banco Central, sobre todo lo que maneja la relación con la economía, con la economía internacional, Esteban Bertela estaba investigado en ese proceso. Y una cosa interesante, ¿no?, porque también el ex ministro de Hacienda, Alfonso Prandtl, había sido uno de los señalados en desarrollar este tipo de maniobras evasivas, que lo que ponía de manifiesto era justamente esta idea de las relaciones internacionales para la evasión en los países menos centrales, ¿no? Ahí se pudo conocer que la maniobra es una articulación que se desarrolla entre los distintos bancos del mundo, sobre todo estas cadenas internacionales como el banco HSBC, que tiene sedes en todos lados y que promueve a sus clientes una cartera de oportunidades para poder evadir al fisco local y poder así hacer especulación financiera y llevar sus dineros a lugares donde no se tienen que pagar impuestos y sobre todo no se declara el patrimonio de quienes están haciendo esta maniobra evasiva. Por eso vuelvo a ponerlo sobre la escena y para el pueblo argentino es una preocupación muy importante porque en ese momento, hace ya, como les contaba, 3 años atrás, se había avanzado fuertemente en esta puesta en relación, en esta clarificación, en la visibilización de estas estrategias económicas que se desarrollan en el mundo, y que la Argentina, a través de quienes hoy gobiernan el país, son principales operadores de este tipo de marcas y de este tipo de acciones. Por eso hay una gran preocupación desde el campo popular argentino, por supuesto, en el marco de conocer que un personaje de estas características tiene a su cargo nada más y nada menos que manejar parte de la economía, las relaciones internacionales monetarias con el resto del mundo, en un contexto internacional complejo en materia económica, y que cada día que pasa se va profundizando este proceso también, donde los países centrales mantienen a rajatabla sus políticas de promoción para sus propios países y de esquilmar a los países como los latinoamericanos en estas estrategias. Y otra cosa que también hay que poner en juego en relación a esta nueva figura del Banco HSBC, que se suma al gobierno argentino, cambiando claramente la política monetaria, cambiando claramente las relaciones en la intervención del Estado en la política económica argentina, tiene que ver con un hecho que también sucedió en ese contexto unos meses antes que se dieran a conocer estas listas de cuentas en el mundo, que se filtrara esta información y que llevara a que en todo el mundo se iniciaran procesos de investigación local para saber y para sobre todo intervenir legalmente en estas maniobras evasivas. Hubo un incendio en una empresa en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, que se ocupaba del almacenamiento de documentos. Esta empresa que tiene sus servicios a distintas empresas internacionales para que toda la documentación con la que cuentan, que ponen de manifiesto sus balances o los movimientos de dinero, sufrió un incendio donde murieron 7 bomberos que estaban trabajando en ese lugar, porque las condiciones de ese depósito eran realmente muy precarias y estaban fuera de toda norma de seguridad. Se perdió una cantidad muy importante de documentación de muchas de las cuentas que luego cuando se dieron a conocer con la extracción que se hizo en el año 2014 con respecto a las cuentas de el Banco HSBC en Francia y en Suiza, que manejaban estas maniobras evasivas. Así que tiene que ver con un contexto que se había avanzado en los últimos 2 años en una investigación no solamente judicial, sino también y sobre todo política, para dar a conocer quiénes son los políticos y los personajes vinculados a el establishment argentino de la economía transnacional, que tienen estas maniobras y hacen estos delitos económicos que mueven millones de dólares en el mundo, y sobre todo lo que hacen es evadir el pago al fisco y el proceso de legalidad del manejo del dinero, porque todos sabemos que hay un circuito legal donde se declaran determinados montos de dinero que tienen las empresas que manejan para comprar o vender sus acciones o hacer sus inversiones, pero luego hay toda una cantidad de dinero que no está declarado y que ese es realmente el que termina generando, en todo caso, los volúmenes descomunales de las fortunas que tienen estas personas en su haber, y que hoy, bueno, queda demostrado justamente cuál es la idea y cuál es el punto fundamental que lleva adelante Esteban Bertela como parte del gabinete, y la orientación económica que a partir del 10 de diciembre del año pasado se desarrolla en Argentina. Amanda, antes de cerrar, porque has sido bastante clara en torno a quién es este personaje, yo quisiera consultarte cómo fue antes de este periodo del gobierno de Mauricio Macri, cómo fue también la relación del Banco Central con el gobierno de los Kirchner, ¿no? Entendiendo también que el Banco Central, los bancos centrales de cualquier país tienen un trabajo arduo y necesario para el control también de las divisas, para el control también de la liquidez monetaria en el país y para el control y estabilidad también económica. ¿Cómo fue ese tiempo de relación? Porque hubo bastante posteriormente, después de la salida de Cristina del gobierno, hubo bastantes intentos, había bastantes intentos por hablar de actos de corrupción de su gobierno junto a situaciones particulares del Banco Central. Bueno, justamente hubo un proceso durante, sobre todo el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, los últimos 4 años, donde después del 2011, que ella fue elegida nuevamente como presidenta de la Nación con más del 54% de los votos, justamente se hizo un proceso de trabajo de profundización de la relación con el Banco Central Argentino. Venía en los años previos al gobierno de Néstor y Cristina en 2003, en un proceso de independencia, de esa lógica de independencia del mercado del Banco Central que instalan los procesos neoliberales, eso se constituyó a través de su carta orgánica, una forma de organizar la economía argentina, donde el Banco Central se pedía y se sostenía durante muchos años, sobre todo al final del gobierno de Carlos Menem, en los años 2000, 98, 99, en el periodo también del proceso del gobierno de la Alianza, un gobierno radical que hoy, bueno, se reedita en esa nueva gestión de Mauricio Macri, para que sea autónoma e independiente del Banco Central y tuvieran intervención en ese sentido en la política económica general del país. El proceso de recuperación de las instituciones y sobre todo el rol del Estado que hizo todo el gobierno en el periodo de los 12 años y medio del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner tuvo que ver con volver a darle una relación intencional al Estado, de las políticas sociales, económicas, educativas, judiciales y de salud del país, donde se pudo restablecer un rol fundamental del Estado en materia de intervención, sobre todo para controlar las maniobras evasivas y sobre todo en materia económica para mantener una regulación del mercado cambiario, ¿no? En Argentina, como los países de Latinoamérica, somos muy dependientes de la divisa norteamericana, y en el proceso de 2 años y medio se fue construyendo a través también de la articulación con la región, con Venezuela, Brasil, con Bolivia, fuertemente Ecuador, el proceso de la creación en su momento del Banco del Sur y también la posibilidad del intercambio económico entre los países en las monedas originales de cada uno de sus países para poder así fortalecer y dejar de depender por un lado de la moneda internacional, del dólar por un lado, y por otro lado también fortalecer las economías de cada uno de estos países. Ahí el Banco Central tuvo un rol fundamental. Mercedes Marcó del Pont, que fue una de sus últimas directoras y con quien claramente se trabajó para que la Carta Orgánica del Banco Central vuelva a tener un rol de intervención en la economía y de fuerte control desde el Estado en su puesto político, en el presidente del Banco Central, si bien está determinado por el presidente de la Nación de tener el acuerdo de los 2/3 de los integrantes de la Cámara de Senadores, que son 73 miembros, si representan a todas las provincias, entonces más de 40 personas, más de 40 senadores deben dar su acuerdo si esa persona está capacitada para llevar adelante la política monetaria en ese sentido, en la regulación del mercado internacional y de las divisas. Ese proceso que se hizo en su momento durante los últimos años y sobre todo en los últimos 4 años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se está desarticulando a pasos agigantados en todas sus dimensiones, pero principalmente en la dimensión económica, donde sin duda la fuga de capitales y con el establecimiento de estos personajes que son expertos en la fuga de capitales, como el director y presidente del Banco Central, Sturzenegger, o el nuevo director que acaban de nombrar, como decimos hace un ratito nada más, Esteban Bertela, vuelven a orientar en esa idea de la independencia del Banco Central y la no intervención en la política monetaria. Entonces ahí hay como un proceso muy complejo de cara a la profunda recesión que se vive en la Argentina en este último año que ha pasado, y seguramente un proceso muy duro que se va a comenzar a sentir en toda la región a partir de la asunción de Donald Trump y la circulación de los dólares a nivel nacional. Argentina, además, en el último proceso, las últimas sesiones del año, ha modificado el impuesto a la renta, donde se ha puesto mucho más severo y con mucho más impuestos sobre una manera de ahorro que tiene en su mayoría en la clase media argentina, los sectores trabajadores con unos ingresos más o menos regulares, que tiene que ver con el ahorro a plazo fijo. Ahora hay un impuesto que se le ha colocado a esta capacidad de ahorro, lo que va a generar y lo que empieza a generar que se vuelquen los ahorros de los sectores medios altos a la compra del dólar, y seguramente que el precio del dólar, que hoy ronda los 16 pesos argentinos, llegue dentro de muy poco tiempo, al finalizar el verano, que es el momento. Las vacaciones se desarrollan mayoritariamente aquí, en un proceso de aumento estacional claramente, y se vuelva a inflar un dólar un poco más alto, generando sin duda mayor inflación y mayor recesión en la economía argentina. Así que el rol que este nuevo director que tenemos en el Banco Central va a venir a cumplir, sin duda va a ir de la mano de la posibilidad y la capacidad de profundizar y institucionalizar la evasión fiscal como política de Estado, un lado, y por otro lado, recargar sobre el peso argentino, la devaluación, y así permitir que haya una distorsión cada vez mayor entre el precio del dólar y el precio del peso argentino, ¿no? Eso tiene una incidencia profunda en la Argentina, porque sabemos, es de público conocimiento, que Argentina mantiene todavía un salario promedio de sus trabajadores bastante alto en relación al dólar a toda la región. Y este proceso de devaluación que se va a llevar de la mano de Esteban Bertela seguramente va a impactar profundamente en el valor del peso argentino y sin duda en el salario promedio de los trabajadores. Bien, Amanda, de verdad que completo el panorama que nos traes a esta hora de la mañana y complejo, ¿no? También para el pueblo argentino con esta decisión que se ha tomado de nombrar a Esteban Bertela a cargo de la Administración de las Reservas Internacionales y la autorización también de utilidades, giro de utilidades de las firmas multinacionales dentro del Banco Central. Vamos a estar atentos y agradecemos siempre poder conversar contigo. Lamento no poder darles buenas noticias en este tiempo. En la Argentina la situación está muy compleja y seguimos reclamando sin duda la libertad de Milagro Sala y la posibilidad y la necesidad de que el pueblo salga a la calle a reclamar. Bueno, este año también tenemos elecciones en medio término, así que será un buen momento para ir viendo las posiciones políticas de los distintos sectores. Así que cualquiera nos volvemos a comunicar. Gracias, Amanda Alma, periodista argentina, trayéndonos todo el panorama entonces de esta decisión. Ya ustedes lo escuchaban, un funcionario cercano a Gabriel Martino, que es además el presidente del HSBC, un banco británico que ha estado implicado en acciones judiciales por el lavado de dinero, malversación de fondos, todo este tema también con los fondos buitre, ha sido, no, y el propio señor Bertela ha sido nombrado al frente de esa, de uno de los espacios más importantes, ¿no?, que tiene los, como función los bancos centrales de nuestro país, que es la evaluación, control de las operaciones del mercado internacionales, ¿no?, las operaciones fiscales, de la administración de las reservas. Imagínense ustedes que le dieron a este señor, un neoliberal, bueno, como el Mauricio Macri, el control de las reservas internacionales. Así es, ¿no? Ser y deshacer, y no sabemos cuántas cuentas, porque por ahí estuvo vinculada el HSBC con la fuga de capitales a través de la apertura de 4.040 cuentas, ¿se acuerdan? Lavado y la malversación de fondos, en con Suiza. Todo eso estuvo vinculado, ¿no? Y ese es, bueno, uno, otro de los hombres de confianza de los cuadros de Mauricio Macri, y bueno, que se le entregue nada más que la autorización del giro de utilidades de las firmas multinacionales, ya eso, bueno, habla de lo duro que se le va a venir a Argentina durante los próximos meses. Y bueno, y además Amanda lo comenta, ¿no?, en un periodo donde el pueblo está en las calles, donde Mauricio Macri anda extendiendo sus vacaciones, un año que va a ser un año también de procesos electorales dentro de la Argentina, así que bueno, vamos a ver cómo va jugando todo esto a lo interno y a nivel regional también. Exactamente, bueno, son las 8:59, nos vamos a ir a la pausa. Hoy quisiéramos también recordar a Oscar López Rivera, está un día como hoy, nacía Oscar López Rivera, independentista puertorriqueño, que además tiene 35 años en cárcel o prisionero, siendo preso político de los Estados Unidos de manera injusta. Hoy cumple 74 años, se ha hecho toda una solicitud para que Obama, antes de irse del gobierno, selle allí su excarcelación, la firme, la decrete. Él se ha hecho la vista gorda ante este tema y nosotros, bueno, seguimos pidiendo la libertad para Oscar López Rivera. La pausa y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Información, actualidad, opinión, análisis e integración. La Radio del Sur, impulsando la integración de los pueblos. Poesía Azul. Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Julio Cortázar, Argentina. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj. Que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca. Suizo con áncoras de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben. Lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo. Que hay que atar a tu cuerpo, con su correa, como un bracito desesperado colgándose a tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días. La obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo a perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se te rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Escuchabas Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj, el escritor argentino Julio Cortázar. Se le considera uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo. Cortázar fue un maestro del relato corto y la prosa poética como la que acabas de escuchar. Cortázar militó en la izquierda y usó su pluma para ayudar a construir un mundo más justo. Poesía Azul. Avance de noticias. Voces del Sur. Del Sur. Muy buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Les saluda María Gabriela Rodríguez. De inmediato entramos en materia informativa. El director de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense reafirmó que Rusia está detrás de los supuestos ciberataques con el fin de inferir en las presidenciales. Sin embargo, para el analista internacional Telma Luzzani, en lugar de investigar las filtraciones sobre Hillary Clinton, las autoridades optaron por desprestigiar tanto a Donald Trump como a Vladimir Putin para desviar la atención de lo que pudieran encontrar. Creo que ahí hay que analizar por lo menos dos elementos. Uno, que es un ataque con doble objetivo. Por un lado, al presidente Vladimir Putin, que intentan desprestigiar permanentemente, sobre todo la administración Obama, y por otro lado, al presidente electo, que está por asumir en pocos días. Es importante tener en cuenta que los mails que decían tener se dieron a conocer de Hillary Clinton, en realidad involucraban mucho más a la candidata que perdió que justamente al presidente electo, ¿no? Cuando uno leía el contenido de parte de los mails que se dieron a conocer, eran acusaciones muy graves que en general la prensa norteamericana no hizo tanto hincapié. Por ejemplo, ¿de dónde recibía la plata la candidata para su campaña? Recibía dinero de las monarquías del Golfo, pero en algunos casos incluso estaban involucradas con sectores que eran considerados terroristas o muy involucrados en la guerra de Siria. Es decir, había muchos elementos que de alguna manera involucraban a Hillary Clinton con quienes se suponía que eran enemigos o quienes estaban combatiendo a Estados Unidos. Entonces yo creo que fue claramente una forma de desviar la atención para que, previo a las elecciones, cuando todavía Hillary Clinton tenía chances, no se conociera esto, porque realmente para ella iba a ser demoledor si se supiera la verdad. En otras informaciones tenemos que el Ministerio de Defensa de Rusia comenzó el repliegue de su contingencia militar presente en Siria con la retirada de su único portaaviones admiral, Kunishenkov, desplegado en el Mediterráneo Oriental. En línea con la decisión del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Vladimir Putin, el Ministerio de Defensa procede a reducir su contingente militar en Siria, así lo dijo el general Valery Uarasnov, jefe del Estado Mayor ruso. El escuadrón naval ruso, encabezado por admiral Kunishenkov, iniciará este viernes la travesía de retorno a su base en el puerto de la ciudad de Severnov, Mar de Bantel. Parte de la información que tenemos en esta hora, cerramos hacia el presente avance, invitándolas a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur, del Sur. Los grandes medios de comunicación, monopolizados por sectores muy poderosos de lo económico, tratan de voltear la realidad. Que me parece que algunos se creen propietarios de la libertad de expresión. Algunos medios de comunicación son responsables de esta clase de conflictos, incendiando en base a la mentira. ¡Cese ya! ¡Basta! Ustedes, dueños de los medios, de estar disfrutando entre plomos y sangre. Son poderes que, como no agachamos la cabeza, nos atacan todos los días, nos tratan de desgastar, juegan un rol político. Noticiero, Voces del Sur. Voces del Sur contra la manipulación mediática. El horror en nuestros pueblos. En sus tres emisiones, siempre al día con la noticia. 6:30 AM, 12 del mediodía, 6:30 PM, hora local de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Somos Pueblo Maduro. A mí me gusta mi pueblo. gobierno bolivariano pondrá en marcha el carnet de la patria, una herramienta para fortalecer el poder popular. A partir del 20 de enero comenzará el proceso de carnetización. Escuchemos al presidente Nicolás Maduro. Convoco para iniciar la identificación, organización, censo y carnetización del pueblo venezolano el viernes 20 de enero. Del 20 de enero al 22 de enero arranca la jornada de carnetización. El carné de la patria. Somos pueblo maduro. Occidente, Mérida, 98.1, Mérida, Trujillo, 90.1, Valera, Táchira, 104.3, 88.7, Zulia, 107.7, Maracaibo. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Si acaso. Están cayendo hojas blancas en mi cabellera y mi cuerpo sí se sigue agotando cada día más y más. Ha llegado el momento de sentirme contento por todo el bien que y también el momento del arrepentimiento por los errores que he cometido. Están cayendo hojas blancas en mi cabellera y mi cuerpo se sigue agotando. Las hojas blancas siguen cayendo. Bueno, esperamos que haya bailado con el gran combo de Puerto Rico, Las Hojas Blancas. Ese tema es hermoso y también se lo dedicamos ahí a Oscar López Rivera, que está cumpliendo años el día de hoy, porque en esa canción hay una frase muy linda y necesaria, más allá del cansancio, ¿no? Porque habla de ese tiempo que transcurre de vida, uno va creciendo y va llegando a esa etapa tan bonita que es el ser adulto mayor, ¿no? Y hay una frase en esa canción que dice: ha llegado el momento de sentirme contento por todo el bien que he hecho, ¿verdad? Y así debería, más allá de toda la situación compleja y dolorosa en la que está Oscar López Rivera, sentirse contento por todo el bien que le ha hecho a la lucha independentista de Puerto Rico hoy, que cumple años, 74, de los cuales 35 ha estado injustamente encarcelado por Estados Unidos. Así que nuestro abrazo a todo el pueblo puertorriqueño, a todo en general, ¿no? Porque ahí, en el caso de Oscar López Rivera, no hay distingo político que valga, todos se han abocado a exigir que esté libre. Y bueno, son 74 años y Oscar López ha sabido resistirlo. Así que Las Hojas Blancas siguen cayendo. Y Eloína llamó y para agradecernos por esa canción. Eso, Eloína, qué lindo. Bueno, y Eloína también, ¿no? Que la baila, que la disfruta. Eloína, más allá de las cosas duras, ¿verdad? Uno tiene que celebrar estar vivo y tener familia y poder ser feliz en medio de las dificultades. Así que un abrazo a Eloína, que lo haya disfrutado. Y siempre escúchenos, Eloína, que nosotros desde acá la queremos sin conocerla. Bueno, cuando sí, la conozcamos, la vamos a querer más. Bueno, por acá también nos están escribiendo, nos dicen: muy buenos días, Sergio Mora, estoy full sintonía desde Valera. Un abrazo, Sergio. Están apareciendo usuarios nuevos, sí. Enero está funcionando para eso. Por acá también nos están dando: hola, muy buenos días, gracias a nuestra revolución querida desde el estado Trujillo. Por fin la gente se está dando cuenta de que los alcaldes opositores no están funcionando, dice aquí. También nos están escribiendo y nos dicen: trabajos del metro de Valencia y del ferrocarril están parados desde hace años, hay obras que se están perdiendo, dice que es verdad, lleva tiempo allí como parado eso. No sé, la última vez me dijeron que había como un conflicto entre los sindicatos, hay que ver qué es lo que pasa allí. Por acá también nos están diciendo: muy buen día, el gobierno debe parar o supervisar los precios de las funerarias para las clases trabajadoras. Es imposible enterrar a un familiar, dice Carlos Pérez de Anzuategui. Eso es verdad. Y recuerdo que, no sé si fue el año pasado o antepasado, la Asamblea Nacional había aprobado una ley extraordinaria que regulaba el tema del costo de los ataúdes, de los servicios, de las funerarias, de incluso del espacio de tierra de los cementerios, ¿no? Necesario para enterrar a las personas. Todo eso es una normativa excelente y lamentablemente no se cumplió, no se está cumpliendo en estos momentos menos, ¿no? Y entonces hay que ponerle el ojo a eso, porque de verdad que ya uno no sabe si sale más caro estar vivo, morirse o qué. Entonces, bueno, hay que realmente ponerle el ojo, como dice aquí el compañero Carlos Pérez. Por acá también nos están diciendo: saludos, colegas de la Radio del Sur. Hoy es mi día, afortunado día de Reyes. Soy Carlos Reyes, periodista, y trabajo en Patete Radio desde Barcelona. Saludos, Carlos, y feliz día entonces. Pues. Ojalá nos esté escuchando, porque ayer o antier escuchamos que estaban conectados con el programa al aire de BTV. Y dijimos: mira, traicionándonos. Y yo dije: no nos han avisado si siguen sintonizando, mientras tanto y por si acaso. Y nosotros no lo habíamos nombrado esta semana, por eso. Pues dijimos: no, bueno, ya Patete Radio está en sintonía y al aire con Daira, bueno, otros compañeros, pues, que también hacen su labor informativa al aire en BTV. Pero bueno, nos ha acompañado Patete Radio durante bastante tiempo. Si siguen con nosotros, chévere este año. Ojalá Patete Radio siga conectándose con la Radio del Sur, así que le mandamos un abrazo grande. Vamos a irnos a hablar sobre una situación particular. Lo veíamos ayer, era noticia también la situación que ha llevado a el señor Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, a emitir un mensaje de apoyo a un militar que ha sido condenado por un tribunal a 20 años de prisión, o hasta 20 años de prisión, por haber asesinado con un tiro de gracia a un palestino que además estaba mal herido, ¿no? Hubo un enfrentamiento, una de esas acciones violentas, ¿no?, que generan también los soldados y las tropas israelíes de ocupación, y este ciudadano palestino, una vez mal herido, se encontraba indefenso y este señor viene y le disparó. Se llama Elor Azari, el militar que ha sido acusado y condenado por homicidio, y el señor Benjamín Netanyahu ha pedido el indulto, pero además lo ha hecho a través de su cuenta en Facebook, ¿no? Una manera también interesante de entender cómo se maneja la política ahora a través de las redes sociales, convocando además a través de su muro en Facebook a la solidaridad con este asesino, pues, porque así fue luego la investigación, juzgado y condenado el soldado Elor Azari. Hablemos de este tema, ¿no? Porque además por ahí hay otra noticia, Jessica, para que lo comentemos. El Congreso de Estados Unidos ha desaprobado a la ONU y está respaldando a Israel con el caso de los asentamientos en los territorios ocupados de Palestina. Vamos a hablar de este tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días, agradecemos su disposición y tiempo y por acompañarnos también en este año 2017 a Sergio Yanni, director del Centro de Información Alternativa. ¿Cómo está, Sergio? Bienvenido a la Radio del Sur. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, muy bien, Sergio, aquí intentando analizar cómo es eso que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, esté pidiendo apoyo para este militar, Elor Azari, después de conocer, ¿no?, que el tribunal emitiese un fallo y lo condenase por homicidio. ¿Cómo entender que quien se supone dirige un Estado esté pidiendo ayuda para un militar que haya asesinado tan vilmente, ¿no?, a un palestino que además ya estaba tendido en el suelo malherido? Bueno, se trata de un caso, el juzgado militar sí ha encontrado este caso como un caso claro de asesinato, de que lo ha matado. Todavía no fue condenado, o sea, él fue juzgado, se lo ha declarado culpable, la condena todavía no se publicó, se publicará en las próximas 2 semanas. Ahora, lo que ocurre está que Elor Azari y el acto que llevó adelante se transformó en un elemento emblemático para la extrema derecha, para las masas de extrema derecha que en gran parte apoyan al Likud. Y este tipo de movilización hizo que el primer ministro decida alinearse con la más extrema derecha para no perder apoyo político en este caso. El día de hoy, por ejemplo, el 70% de la población israelí apoyan la amnistía a Elor Azari. Entonces, lo que el primer ministro hace es simplemente alinearse con la mayoría. Ahora, este de caso de juicio que tú bien estás comentando, Sergio, se ha hecho en otras oportunidades. ¿Ha habido otros procesos similares de investigación, de juzgar desde el propio Israel a un soldado que ha sido vinculado con actos de violación de los derechos humanos, de asesinato, o es un caso emblemático en Israel? No, hubieron otros casos, pero muy pocos. Pero lo que tiene que ver este juicio es un choque, una lucha entre el gobierno y la formación política del Estado que gana políticamente de este choque con los palestinos, del enfrentamiento, que a través de un nacionalismo recalcitrante y un odio hacia el árabe logra movilizar a sus bases, frente por un lado, y por otro lado está el ejército, que se dio cuenta para el año pasado, cuando ocurrió este evento, que ellos estaban perdiendo, que este estado de ánimo de Israel estaba llevando al ejército a perder el control de sus propios soldados y del levantamiento palestino. Entonces, por la actitud de los soldados. Entonces, el ejército decidió ponerle un fin al tema, juzgando a Elor Azari. El problema no es un problema de derechos humanos, o sea, que el ejército que mande que sus soldados respeten los derechos humanos, sino un problema de control. Un ejército no puede darse el lujo de perder el control de sus soldados y que al perder ese control provoquen un levantamiento superior. Ahora, Sergio, también en medio de todo este debate que se está dando, pues también se dio hace unos días atrás una resolución de las Naciones Unidas en contra de las colonias que tiene Israel en zonas palestinas ocupadas, y sin embargo hay algunos países y el propio gobierno israelí que se niegan, ¿no?, o que desaprueban esta resolución de la ONU. Ahora el Congreso de Estados Unidos ha dicho que la desaprueba y que va a respaldar a Israel. ¿Qué lectura le damos nosotros también a esto, y crees o no crees que esto se va a modificar, ya sea para bien o para mal, con Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos? Bueno, como dice, Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Un gobierno de ultraderecha en los Estados Unidos que se acerca al gobierno de ultraderechas de Israel. No hay nada impresionante o nada que decir sobre esto. Es muy importante porque el gobierno de Donald Trump en este momento, lo que no significa el día de mañana, pero el día de hoy, se quiere posicionar como un gobierno conservador, radicalmente conservador, contra las Naciones Unidas, y ahí está Israel como que lo ayuda. Ahora, prácticamente esta decisión no tiene ningún valor. Estados Unidos no puede cambiar la decisión en las Naciones Unidas. Estados Unidos tampoco va a tener la mayoría en el Consejo de Seguridad. O sea, esta decisión ya es un hecho. Lo que Estados Unidos hace es respaldar a Israel, apoyar una política neoconservadora, un populismo de ultraderecha similar al que ha tomado el poder en Estados Unidos, pero no tiene ningún tipo de impacto a nivel político. En ese contexto, Sergio, ha habido una declaración de Paul Ryan, que es portavoz de la Cámara y en Estados Unidos, y él en su cuenta en Twitter decía algo que vale la pena también destacar. Decía: es hora de reconstruir la alianza con Israel, reafirmar nuestro compromiso con su seguridad. Yo quisiera que analizáramos también qué ha pasado en este último periodo de gobierno de Barack Obama con Israel, porque no es la primera vez que se han visto alguna situación de desapego de alguna u otra forma, incluso en el Consejo de Seguridad de la ONU, con el tema que estamos mencionando de los asentamientos ilegales de Israel sobre territorios ocupados palestinos. El propio Estados Unidos se abstuvo de votar en esa decisión. Hubo 14 votos a favor de retirar y de obligar a Israel a retirar esos asentamientos y la abstención de Estados Unidos. ¿Cómo fue esa relación de entre Barack Obama y Netanyahu? Bueno, también hay que ver al otro lado de la decisión de los Estados Unidos, la decisión de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas reconocieron al Estado de Israel en las fronteras del 48, perdón, en las fronteras del 49, sin reconocer, sin mencionar el derecho al retorno de los refugiados. O sea, es la primera vez en la historia que las Naciones Unidas toman una decisión sobre Israel, propiamente dicha, donde no demandan el derecho al retorno de los refugiados. Hemos de recordar esto, porque no se trata de una decisión anti-israelí, se trata de un choque entre una perspectiva global del imperialismo específico con respecto a qué tipo de Medio Oriente ellos quieren ver, frente a una perspectiva de ultraderecha neoconservadora muy similar a la de época de Bush, que quisieran llevar adelante una ofensiva militar y política mucho más profunda en el Medio Oriente. No es una posición pro-israelí o anti-israelí. Ambas posiciones son pro-israelíes, pero hay que ver de qué esquina vienen. Eso es muy importante tener en cuenta. El segundo elemento está, como dije antes, Dios los crea y ellos se juntan. La ultraderecha norteamericana, por Brian, buscan un apoyo en Israel contra el Partido Demócrata de Clinton y de Obama. Ahora, Israel contó con el racismo anti-Obama, el racismo anti-negro, que sí existe en Estados Unidos, para hacerle la batalla política a Obama. Entonces, al final eso llegó a un choque que era de esperar. Obama hizo lo que pudo, o sea, reafirmando el derecho de Israel a existir en las fronteras del 49 sin el derecho al retorno de los palestinos, eso es lo que Obama logró, mucho más de lo que cualquier administración norteamericana había hecho hasta el día de hoy. Bien, Sergio, de verdad un gusto conversar contigo, analizar este tema y estar atentos también de lo que vendrá de aquí en más, este nuevo periodo, este nuevo año, con la postura que mantenemos muchos países en favor del pueblo palestino, rechazando todo el genocidio cometido por Israel hasta la fecha. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo a ustedes. Ahí estaba Sergio Yani, director del Centro de Información Alternativa, abordando estos dos temas. Bueno, la postura de Netanyahu por ese indulto que está solicitando para un militar israelí que asesinó a sangre fría a un ciudadano palestino indefenso, y que además lo ha escrito él a todos los ciudadanos, escribió así en su Facebook: a todos los ciudadanos israelíes los convoco a actuar con responsabilidad hacia el ejército de defensa de Israel, su comandante y el jefe del Estado Mayor, que son nuestro hijo e hija. No importa si este ejército se le escapa de las manos y sigue cometiendo delitos, asesinando, ejecutando a ciudadanos, a niños. Hace unos días atrás, en diciembre, me topé con un video terrible de unos soldados que colocaban a niños palestinos en unas paredes, y ustedes no se imaginan, ni espero que no la vean, porque es muy doloroso, la golpiza que le daban a estos niños que estaban allí parados, cual soldaditos, ¿verdad? Y se turnaban, ¿no?, los militares para darles hasta patadas en el estómago a unos niños. Y así, con ese odio, con esa actitud fascista, es que quiere que el señor Netanyahu, que la gente defienda a los soldados. Y como me está diciendo allí Sergio, bueno, hay una sociedad que ha sido convocada a ese racismo. No son todos los ciudadanos israelíes, porque hay ciudadanos israelíes exigiendo también el cese de la ocupación de Palestina, aunque no sean tan tomados en cuenta por los medios. Y es lamentable, ¿no, Jessica?, ver a un primer ministro que aboga por el indulto a un homicida. Así actúa aquí la derecha, ¿no? Sí. Para los homicidas hay que pedir indulto. O sea, no importa el dolor de esa familia que han perdido a alguien, un ser querido, de la manera más cruel y más terrible, como la hemos vivido aquí en Venezuela y la que se está viviendo en Palestina, porque el señor primer ministro dice que hay que cuidar a esos ciudadanos soldados de la patria que defienden a Israel ante cualquier ataque de ciudadanos palestinos, que muchas veces lo que están es transitando por el territorio, y como es Palestina, entonces los asesinan. Bueno, así es. Así y el otro, el Congreso. El panorama, y el otro es el Congreso estadounidense. Ya la Cámara de Representantes condenó la resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, una resolución que establece que se cesen los asentamientos de Israel en territorio ocupado de Palestina. Fue con 342 votos a favor y solamente 80 votos en contra. Así que Estados Unidos condena esta resolución, y el portavoz de la Cámara, Paul Ryan, a través de su cuenta en Twitter, ha dicho que más bien es hora de reconstruir y reafirmar la alianza con Israel y el compromiso de Estados Unidos e Israel con la seguridad. Bueno, eso lo dice todo. 9:30 de la mañana, nos tenemos que ir a otra pausita. Ustedes pueden escribirnos al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Tienen también nuestra cuenta en Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ahora, la mejor forma de interactuar con tus programas favoritos, escríbenos a nuestra mensajería de texto 0414-182-8973. Participa con tu opinión y forma parte del debate nacional e internacional. Los latidos de la patria grande, desde cualquier parte del mundo. 0058-414-182-8973. La Radio del Sur, un espacio para la integración. Revolución de derechos y justicia. El gobierno bolivariano de Venezuela dio inicio al Plan Carabobo 2017 en un acto realizado en el cuartel de la montaña. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Ya habrá tiempo en el transcurso de estos días de enero para avanzar en el balance minucioso, compañeros, compañeras, de todo el proceso de aprendizaje, creación del año 2016. Pero yo llamo a toda la familia venezolana, a todos los compatriotas que me escuchan, a que asumamos el año 2017 como el año de la contraofensiva victoriosa del pueblo de Venezuela, el año de la recuperación, del levantamiento, de la expansión de las fuerzas económicas, sociales, políticas de nuestra amada Venezuela. Un año para consolidar lo creado, para expandir las fuerzas económicas, en primer lugar, las nuevas fuerzas productivas, las nuevas fuerzas de la economía nacional. Tenemos todas las condiciones ya creadas, las bases, para echar a andar el proceso de una gran alianza nacional e internacional de expansión de las fuerzas productivas venezolanas, de las fuerzas de la economía que han nacido al calor de la lucha contra la guerra económica. Es el año para ganar la paz social, para vencer a los grupos criminales paramilitarizados y para vencer a los grupos terroristas de la ultraderecha. Dos grandes tareas para consolidar la paz política y social. Una revolución de derechos y justicia. Anuncia la salida de su locomotora informativa con destino a escuchar los latidos de la patria grande. Bueno, aquí montándome en el tren de la tarde. El tren fresco de la historia. Bueno, un saludo a Radio del Sur. Con los motores a máxima revolución. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Te esperamos en el andén de nuestra estación. Solo por la Radio del Sur. Hablando de neoliberalismo. En entrevista para la Radio del Sur, el economista mexicano y especialista en industria energética, Fabio Barbosa, analizó el impacto generado en la sociedad mexicana por el aumento del precio de la gasolina decretado por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Escuchemos parte de lo que dijo. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que esta política neoliberal se ha impuesto, ha sido porque paralelamente este país ha sufrido un proceso de militarización, no solamente con la presencia de la Marina o el Ejército en las calles, sino fundamentalmente a través de grupos del narcotráfico, de paramilitares. De hecho, han aplicado la pena de muerte contra segmentos más limpios, más generosos de la izquierda mexicana. Yo diría que no es una opinión personal, sino está generalizada, que amplias zonas del territorio mexicano se encuentran ya bajo el control de estas fuerzas. Y eso es interesante porque a pesar de una situación tan difícil, en este momento en 19 de las casi 30, un poquito más de 30 estados, entidades de este país, es decir, dos tercios, 19 estados, se han presentado las protestas de los ciudadanos en las calles, los bloqueos. Hablando de neoliberalismo. La Radio del Sur, Barquisimeto, 97.3, Estado Lara. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Yo en mi coro cantaremos hasta que se rompe el cuero. minutos la Sonora Ponceña hasta que se rompa el cuero. Así van a estar muchos hoy bailando, ¿verdad? Viernes, último viernes de descanso para muchos, ¿verdad? Viernes preguardia para mí. Y para mí. Vamos a estar de guardia este fin de semana, señorita Jessica Dos Santos, que usted va a tener una hora mucho más pesada de guardia. Bien, igual nos vamos a ver, así que tranquila. Mañana usted me dijo que me iba a traer panquequitas. Ah, yo le dije eso. Sí, yo le puedo traer chocolate caliente. Muy bien. Así sí. Y comemos aquí unas panquequitas con chocolate caliente y listo, pues tenemos hecha la merienda. 9:41 minutos, ustedes nos han escrito al 0414-182-8973, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Unos mensajitos antes de irnos hasta México, Jessica. Por acá nos están escribiendo los usuarios y nos dicen, a ver, buenos días muchachas, qué buena noticia lo del Transbarca, porque Eric Zuleta nos tiene ahogados con todo el tema del transporte. Acá también nos dicen, muy buenos días, todos los días las escucho aquí en la calle 16 de los Jardines de El Valle. Un abrazo. Quiero denunciar que donde está el abasto interoceánica es una calle demasiado sucia, hay un basurero donde todo el mundo lo que hace es dejar chatarra. Si pueden hacer un llamado a las autoridades para por favor limpiar la zona. Bueno, a meterse allí a limpiar y a la gente también a ser responsable. Por favor, eso no es para estar lanzando chatarras ni basura. Bueno, acá también nos están diciendo, en estos días me causó ternura cuando Jessica con su vocecita de bebé me llamó traidor, me provocó abrazarla. Ese es Fabio. Donde vaya, bueno, Fabio, tú. No era para causarle ternura, ya era un reclamo serio, pero ella bueno, pone esa vocecita con una mirada que no es tan tierna. La manipulación. Sí, manipulación le llaman. Por acá también lo bueno es que es buena gente. Claro, vale. Que no lo hace por maldad. No, es una mujer noble, todo eso es espontáneo. Aquí también nos están diciendo los usuarios, el gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, no hace nada por los docentes. Nos vamos a ir a paro si no nos dan respuesta. Acá también nos dicen en otro mensajito de texto, muy buenos días, mi Amazonas, lindas. Amazonas. Ajá. Como lo dijimos. Tengo una niña de 12 años y no tengo vivienda, vivimos con un familiar, estamos arrimados, no cuento con los recursos, por favor, ayúdenme a ver a dónde me dirijo. Su nombre es Carlos Campo. Y nos dice feliz día, muchas gracias. Acá también nos dicen cómo hace falta un número de teléfono con el que uno pudiese comunicarse directamente a Miraflores para que sepan lo que pasa en otros estados del país. También acá nos comentan, buenos días, soy Adolfo, les escribo desde el Valle, que todo el pueblo, mi país, Venezuela, tenga un feliz día hoy. Eso. Bueno, un abrazo, un mensajito más que ya está en línea. Y nos dicen acá, buenos días, mis bellas Jessica y Vanessa, sigo en sintonía, Orlando Sánchez, saludos, besos, bendiciones y feliz día de Reyes para ustedes. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a ir hasta México, sigue caldeada la situación. Ayer hubo los periódicos y todos los portales de México y también acá en Venezuela han estado reseñando el desalojo de manifestantes que están tomando los principales accesos a los centros de almacenamiento de petróleo mexicano Pemex en Monclova, Coahuila y en la capital de Chihuahua, y también la situación que se vivió irregular en Hidalgo, donde se ha bloqueado la carretera México-Laredo en protesta contra ese gasolinazo que fue justificado por el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Dijo que tenía que ajustarse a los mercados internacionales y que él no podía hacer más, ¿no? Entonces, bueno, el pueblo mexicano está en las calles, se ha intentado también, y eso lo alertábamos ayer, se ha intentado vincular esas llamadas a marchas, a desconocer ese gasolinazo, a rechazarlo, con unos actos vandálicos que también han sido convocados por otros sectores y han intentado vincular, ¿no? Decir como que los que están marchando en contra del gasolinazo son los que están ejecutando también esos saqueos en algunas zonas de México. Eso hay que evidenciarlo, hay que denunciar también cómo intenta el gobierno de Enrique Peña Nieto ajustar las medidas de agresión y de represión, acusando a estos sectores que están marchando de ser ejecutantes de actos de violencia, ¿no? Entonces vamos hasta México para tratar de entender el panorama actual. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días y agradecemos siempre estar dispuesta y atenta con Venezuela y con nuestro medio a Nancy Flores, periodista de Contralínea, investigadora. ¿Cómo estás, Nancy? Buenos días, bienvenida a la Radio del Sur nuevamente. Buenos días, muchas gracias a ustedes. En efecto, se ha dado estos actos vandálicos y se han vinculado de manera, yo pienso, equivocada, ¿no?, con estas protestas del gasolinazo, porque se han dado como hechos, digamos, aislados. Es decir, se convoca al saqueo de tiendas departamentales, a horas, dice la Asociación Nacional de tiendas departamentales y autoservicio, que van 370 tiendas saqueadas. Estamos hablando de grandes tiendas tipo Walmart, que han sido vaciadas, ¿no?, por vecinos de las localidades donde ha sucedido. Sin embargo, estas no derivan de protestas, de marchas, sino que se convocan en una circunstancia aparte. Y esto ha traído como consecuencia que zonas afectadas, ¿no?, en el Estado de México, en la Ciudad de México y en otras entidades como Hidalgo, se haya hecho uso de incluso militares y marinos para patrullar las zonas. Ellos dicen que es como parte de la reacción que están pidiendo los propios ejecutivos de estas grandes tiendas para proteger también a la ciudadanía. Sin embargo, esto es sintomático de un estado represor, sobre todo si tenemos en cuenta que en estos mismos días se va a empezar a discutir las leyes que hagan constitucional el uso de militares y marinos en labores civiles, es decir, en labores que tendrían que desarrollar las policías y no necesariamente los militares y marinos, porque eso nos habla de otra circunstancia. Hasta ahora esto ha sido anticonstitucional, el uso de militares, ¿no?, tanto en la guerra contra la supuesta droga, que no ha servido para nada más que para meter a México en una ola de violencia, y ahora van a hacer constitucional el uso de militares, incluso para arremeter contra protestas sociales. Estos saqueos han derivado a su vez en un terror, en una psicosis generalizada, que la propia sociedad está aplaudiendo de alguna manera el uso de militares y marinos en estas funciones. Entonces, parece muy sintomático que incluso ahora se hable más de los saqueos que del problema original, que es el gasolinazo, ¿no? Esta medida, que no solamente afecta a las gasolinas, sino también el precio de otros combustibles como el diésel e incluso las tarifas eléctricas, que derivarían en una crisis económica mucho mayor para los mexicanos, de eso ya prácticamente nadie está hablando. Ahora se habla entre la gente, en la sociedad y en los propios medios de comunicación, de los saqueos. Entonces sirve en dos vías, ¿no? Por una parte, distraes a quienes realmente están preocupados por la situación que va a proseguir a partir de estas medidas de ajuste de precios, y por otra parte justificas el uso de militares y marinos para repeler la protesta civil y en general para mantener militarizado a todo el país. Es muy grave lo que está pasando en México, no sabemos realmente hacia dónde va. Ayer, incluso en una de las protestas legítimas contra el gasolinazo, ya se habla de dos muertos que fueron agredidos por granaderos en Hidalgo. Entonces, estamos en una situación que realmente podría derivar en una circunstancia mucho peor para la sociedad mexicana, lamentablemente. Uh-huh. Ahora, yo quisiera, Nancy, hacerte dos consultas. Una es que tú puedas explicarle al pueblo venezolano y latinoamericano que te escucha en profundidad qué tan grave es este el tema del gasolinazo y este incremento. Es decir, algunas informaciones, por ejemplo, para ilustrarlo, nos señalan que para ustedes llenar un tanque de gasolina necesitarían más incluso del salario mínimo establecido en México. ¿Qué tan grave quedó todo este tema del gasolinazo? Y si también tú crees que de una u otra manera esto está haciendo que salgan, que emerjan a la piel otros descontentos por parte del pueblo mexicano. Sí, sin duda. Se trata este nuevo aumento del 20%. Pero este aumento no es el único. Ha venido aumentándose el precio de la gasolina y del diésel a lo largo de este sexenio. Ha sido, de hecho, el periodo donde más ha aumentado la gasolina. Contrariamente, lo que ha sucedido con el precio del petróleo es que ha bajado, y eso no se ha reflejado justamente en los bolsillos de los mexicanos. Y por otra parte, lo segundo que me preguntabas es que sí, hay mucho descontento, no solamente por el tema del gasolinazo, y está reventando en esta nueva protesta, porque como ustedes recordarán, a partir de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la sociedad empezó a reflejar justamente este descontento que tenía que ver con la ola de violencia que ha afectado a México desde 2006, cuando se inició en diciembre esta supuesta guerra contra las drogas, y que tiene que ver con otras circunstancias de crisis económica, de crisis social y de crisis, digamos, de todos los servicios públicos, porque todo se ha venido privatizando a lo largo de estos cuatro sexenios últimos, a partir de Ernesto Zedillo, luego con Vicente Fox, luego con Felipe Calderón, y ya con Enrique Peña Nieto es, digamos, la gota que derrama el vaso del descontento social, sobre todo porque ya con Enrique Peña Nieto se han profundizado justamente estas privatizaciones, ¿no? Incluso el tema de la reforma energética, que derivó prácticamente en la entrega de la industria petrolera y la industria eléctrica, eso no lo habíamos visto en mucho tiempo. Entonces, todo esto ha ido caldeando los ánimos de la sociedad mexicana, y prácticamente el gasolinazo viene a reflejar lo que ya está contenido dentro de la sociedad, lo que es toda esta inconformidad, toda esta, digamos, de alguna manera, desigualdad profundizada. Hay que recordar también al pueblo de Venezuela que México es una de las sociedades más desiguales de América Latina y de todo el mundo. Aquí podemos tener zonas donde viven personas que su situación se asemeja a lo que viven en África subsahariana. Es decir, gente que no tiene hogar, que vive en cuevas, que se alimenta con hierbas que crecen en el monte, y eso ocurre en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, con los indígenas. Y al mismo tiempo tenemos a Carlos Slim, que es un empresario que figura entre los tres hombres más ricos del mundo, y a veces es el más rico del mundo. Esta desigualdad, sin duda, ha derivado también en estas protestas. Nancy, nos quedan unos minutos, pero en el año 2018 habrá elecciones, se va a renovar ese gobierno, ¿no? Se espera y hay expectativas desde algunos sectores fuera de México que esperanzados en que de alguna u otra manera toda esta situación de conflicto pueda derivar en una unidad mayor del pueblo para conquistar ese gobierno, ¿no? Yo quisiera saber qué perspectivas pudiera haber de aquí en más en medio de todo este sexenio que tú bien mencionas, con el gobierno de Enrique Peña Nieto, de mayor neoliberalismo, mayor entrega y saqueo del país, ahora con la posibilidad de fortalecer mucho más al ejército para que haga control ciudadano de manera irracional. ¿Cómo ves tú de aquí en más que se pueda proyectar una figura de liderazgo desde las bases para ocupar posiblemente el gobierno mexicano? Bueno, en el tema electoral también estamos hablando de una situación muy compleja. Hay que recordar que ya en otros años se ha vivido una crisis electoral posterior a las elecciones, justamente porque el pueblo ha sentido que han robado su voto. Es decir, se ha dicho en varias ocasiones, recientemente ocurrió en 2006 y en 2012, que hubo un fraude electoral, ¿no? Que quien había ganado esas elecciones, la percepción de muchas personas fue que era Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que en 2006 incluso el margen por el cual gana Felipe Calderón es mínimo. Es prácticamente un margen que está en el error incluso, ¿no? Y que hubo circunstancias que involucraron a su propia familia política en el tema electoral, que fue la empresa Hildebrando, vinculada a la esposa Margarita Zavala, que estuvo involucrada en el desarrollo del sistema de conteo de votos y que finalmente este conteo le dio la mayoría, supuesta mayoría, a Felipe Calderón. Y en el caso de Enrique Peña Nieto, bueno, se documentó durante mucho tiempo el uso de compra de votos, de acarreados, etcétera, que derivaron igual en un triunfo muy socavado, ¿no?, por la propia opinión pública. Entonces se espera, de alguna manera, el ánimo entre la gente es un nuevo fraude que no permita llegar a alguien con una perspectiva de izquierda, con una perspectiva más de apoyo hacia el pueblo, e incluso la nueva candidatura que ha propuesto el Ejército Zapatista de Liberación Nacional junto con el Congreso Nacional Indígena se ve como un nuevo, de alguna manera, como una nueva ruta para deslizar justamente el voto de la izquierda. No hay manera de que ciertos grupos de izquierda se unan a esta candidatura independiente, que de alguna manera podría ser más benéfica que incluso si llegara alguien del partido Morena, que es el partido que postularía Andrés Manuel López Obrador, porque una candidatura independiente y además con una visión indígena podría llevarnos a una circunstancia como la que ha vivido Latinoamérica, ¿no?, con gobiernos más justos y que buscan realmente una sociedad que respete los derechos de las mayorías y que además respete los derechos sociales. Esto prácticamente se ve imposible y de alguna manera pues limita justamente la perspectiva hacia un México mejor. Nancy, queremos agradecerte el contacto con la Radio del Sur y que nos hayas ayudado a entender realmente y en profundidad qué es lo que está ocurriendo en el hermano pueblo mexicano en estos momentos. Te enviamos un fuerte abrazo y desde la radio y desde Venezuela vamos a seguir pendientes del el momento histórico, político, social que ustedes están viviendo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí estaba entonces la compañera Nancy Flores, periodista, investigadora de Contralínea desde México. Y bueno, ellos siempre, nosotros les recomendamos revisen Contralínea porque ahí hay mucho material para poder entender el panorama que vive el hermano pueblo de México. Una situación compleja, Jessica, nos queda muy poquito tiempo, pero una situación compleja. Se ha hablado de esas dos personas fallecidas durante las protestas, dos muertos en Ixmiquilpan. Eso ocurrió el día de ayer. Y también uno en Veracruz, decían, dos muertos, una en Ixmiquilpan y otro en Veracruz, con esas marchas de las gasolinas. Y además lo que bien estaba diciendo Nancy, ¿no?, cómo han tratado de vincular los actos de vandalismo con las protestas. Entonces las personas que realmente están exigiendo sea escuchada la voz del pueblo, las están satanizando, diciendo que son unos ladrones, unos saqueadores, cuando realmente no tienen nada que ver con estos grupos que se están aprovechando. Y yo estoy segura que detrás de esos actos vandálicos está la derecha, que los está convocando, porque se ha hecho además a través de redes sociales, para invisibilizar las movilizaciones en más de 20 estados mexicanos fuertes contra la medida de Enrique Peña Nieto, que además ayer leía un tuit de un compañero que se llama el Guarromántico, y él decía, bueno, Enrique Peña Nieto es como cuando usted le toca exponer, estudió pero no le sale. No podía explicarle al pueblo porque él había tomado esa medida y terminó diciendo, justificándole, diciendo que él tenía que ajustarse al panorama, al mercado internacional. Sí, así es, ¿no? Pero y además toda la tergiversación mediática que se ha hecho, como lo decía allí Nancy, ahora se quiere satanizar al pueblo mexicano, haciéndolo ver como unos desadaptados que andan saqueando tiendas, y se está ocultando tras esta cortina el verdadero problema, que son esos incrementos dados por Enrique Peña Nieto, pero que no es nada más el incremento del combustible, sino toda la ola de privatizaciones que ha estado viviendo México durante los últimos décadas, diría yo, pero que se ha intensificado aún más con Enrique Peña Nieto. La verdadera noticia aquí es que en la gasolina la aumentan a 653 pesos para llenar un tanque de 40 litros de gasolina, uh-huh. Es decir, que en un mes llenar el tanque de un carro requeriría unos 2.600 pesos, mientras que el salario mínimo es de 2.400. Uh-huh. O sea, que supera el salario mínimo cuando lo calculas de forma mensual, calculando nada más un tanque de 40 litros de gasolina. Así que este es el panorama, por eso el pueblo mexicano le está diciendo no al gasolinazo, y ahora hay una situación de hospitales cerrados, uh-huh. que además se está dando a la par de una ola de despidos que también se está viviendo en México. El campo no puede distribuir, porque no puede distribuir, están además cerradas las gasolineras, está cerrado uh-huh. también el paso, así que todo esto se está poniendo denso, y mientras tanto Enrique Peña Nieto está de vacaciones, sí. señores, o sea, sí. es insólito que esto se esté dando y que el presidente esté de vacaciones. ¿Será que se está tomando un martini con Macri, que también está de vacaciones, mientras tiene a todos los trabajadores de la ¿Seguro? Educación en las calles? Hubo un funcionario del equipo de gobierno o del partido político de Enrique Peña Nieto que dijo, el gasolinazo no afecta al que no tiene carro. No, es que terrible, se le fundieron las neuronas diciendo ese comentario, ¿no? Al pueblo de México, como si el gasolinazo nada más va a afectar la movilidad de la persona que tiene un carro, ¿no? Afecta a todo el país. Además, como bien decía Nancy, hay una situación de inestabilidad social, económica y política en México. Y además de eso, aparte de todo esto, señor, le dio la gana de irse a descansar, porque es que él no puede con tanto estrés, con tanta situación que vive el país. Ojalá toda la política mexicana pueda ser transformada desde las bases populares. Ahí está la propuesta de una ciudadana indígena del EZLN, o mejor dicho, de los movimientos indígenas que acompañan al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, porque muy bien lo ha dicho el EZLN, nosotros no aspiramos a posturas políticas o a ser gobierno desde lo político en México, pero sí acompañamos a los pueblos indígenas que tienen la capacidad, el liderazgo para abordar a México desde lo que debe ser un México socialista, revolucionario, cargado de pasión por la patria y no de entreguismo como se ha vivido en los últimos años a ese hermano pueblo. Así que ojalá se pueda concretar una lucha real y una conquista real de la base en esas presidenciales del año 2018. Complejo, porque además tiene un sistema electoral que le ha robado la presidencia en dos oportunidades al partido Morena, pues, ¿no? Y ahí hay unas diferencias grandes entre la propuesta que está haciendo el Congreso Indígena Mexicano y Zapatista y lo que hace Morena. Hay unas diferencias también y unas críticas muy fuertes entre la izquierda, y eso también de alguna u otra forma genera división. Así que estaremos pendientes, Jessica. Hoy se acaba nuestro estilo de trabajo del año 2016. El próximo lunes aspiramos venir con nuevo rostro, con nuevas cortinas, con nuevas propuestas, con algunas cositas por allí, detallitos, para que usted también disfrute la revista, y ojalá sea de su agrado. Es lo que más deseamos, que este año nos permita también seguir construyendo desde la Radio del Sur, desde Mientras Tanto y Por Si Acaso, el panorama junto a ustedes, nacional e internacional, desmontando las mentiras y evidenciando nuestras luchas. Bueno, sabemos que va a ser así, así que la invitación es que nos acompañen el lunes, y también a que hoy, viernes 6 de enero a las 10 de la noche, disfruten a través del canal del Estado ese concierto de fin de año de la Filarmónica de Viena, Austria, que dirigió el pasado 1 de enero el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel. Al parecer promete bastante, uh-huh. así que bueno, está ese regalo de Día de Reyes a las 10 de la noche por BTV. Nosotros nos volvemos a encontrar, aunque tengamos guardia, nos volvemos a encontrar el lunes. Y yo los invito y los voy a invitar, porque el domingo se estrena la nueva temporada del Mundo en 30 Minutos. Claro que sí. Nuestro programa de investigación de la Radio del Sur, todo el equipo de prensa de producción, hemos estado trabajando en diciembre, haciendo cada uno un trabajo de 30 minutos sobre temáticas nacionales e internacionales. Ojalá les guste. Vamos a arrancar con uno que elaboré, que se llama Chiapas, ombligo de la insurgencia zapatista, a propósito de que este enero, empezando enero, se cumplió año también de esa lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Así que a las 8:30 de este domingo, el Mundo en 30 minutos, todos los domingos le vamos a tener un panorama noticioso distinto en ese programa especial. Así que escúchenle, el lunes nos comenta. Carlos Gómez estado en los controles, Álvaro Susarini en la producción, de este lado Jessica Osando, Vanessa Gutiérrez. Descansen y sigan aquí en sintonía de la Radio del Sur. ¡Mira! ¡Es el mismo chofer!